Cuando Gandhi sale de Coto, los compañeros voltean a mirarlo. Todos se tienen que ir y nadie quiere acompañarlo. Camisa blanca, muy lungo, tez morena, los ojos rojos siempre en su mirada. Va por la plaza y manguea una tuca garroñada. Es una percha, una goma, un garrón. Es como un chicle, no es broma. Es un bajón. Guarda que engaña, no es el hombre araña, es el hombre mosca. Y se comenta que pega medio kilo. No tiene problema, todo es para él. Cuando se corta la torta, cuando se divide el papel, siempre está él, el hombre mosca. Su flora intestinal es toda verde. Te pisa el talón, te cachetea. Si te queda el último bocado, él te lo papea. No para, siempre te mosquea, porque es el hombre mosca. Y se comenta que pega medio kilo. No tiene problema, todo es para él. Cuando se siempre está el hombre mosca. Su flora intestinal es toda verde y tiene un radar en la nariz. Menos yerba todo pierde y la caja nunca le da. Sin vergüenza va el hombre mosca y no discrimina amigos ni mujeres, familiares, compañeros de ocasión, siempre disponible para despertar la irritación. ¡Qué mosca sos, hombre mosca! Se te va a acabar ese latido, hombre mosca, alguien se va a cansar, pero siempre un zumbido de fondo vamos a escuchar, porque hay alguien que responde tras tu ausencia. Porque hay alguien que ya empezó a molestar. Te conoce como Mario y nunca te dice papá. Sin vergüenza va el mini mosca. Cuando crezca le vas a enseñar tus trucos. Fiesta.